Es así que le solicito su nombre y le digo que lo iba a denunciar frente a las autoridades que correspondieran porque consideraba que estaba haciendo un atropello frente a la víctima. Y bueno, él se enoja bastante, me invita a pasar al interior de la comisaría, en donde yo me niego, después de reiteradas pedidos, decido pasar por motus propios, digamos, para evitar que la situación empeorara. Quiero aclarar que en ningún momento golpeé ni insulté a nadie. De hecho, hay cámaras que pueden constatar lo que estoy diciendo. Así que bueno, me quitaron mi celular, me dijeron que no podía llamar a ningún abogado, que yo reclamé una llamada, por lo menos a alguien, y me dijeron que eso solamente pasaba en las películas. Así que bueno, me sacaron los cordones y ingresé a un calabozo junto a otras dos detenidas.